todas estas colas inmensas que hay hoy día en Roma para ver el cuerpo del Papa, decíamos ayer que eran como un eco de toda una vida. El eco de miles de predicaciones, viajes, fatigas, una vida. Un eco que resuena durante días y más tiempo. Pero hablando con una feligresa de esta parroquia, también me di cuenta de un nuevo aspecto de todo este hecho que estamos viendo. Y es que los políticos llevan muchos decenios tratando de convencernos de que los católicos somos pocos. Llevan mucho tiempo diciendo, no, esas ideas son de unas viejecitas del siglo pasado. Estamos ya en el siglo XXI. Eso era antes, nos dice. Usted piensa eso, pero toda la sociedad piensa otra cosa. Eso es lo que nos repiten continuamente como un rosario. Yo ayer iba por el Paseo de la Castellana, en el centro de Madrid, y me sorprendió ver la cantidad de casas que tenían crespones negros en sus ventanas. Pero muchísimas, muchísimas. Entonces, viendo eso, viendo el movimiento que hay en todos los países, en el centro de la cristiandad, no somos pocos, no somos débiles, no aceptemos ese discurso. ¿Por qué a veces unos pocos cientos de personas o 1.000, 2.000 personas imponen continuamente su parecer sobre una inmensa mayoría silenciosa? ¿Por qué nos imponen sus leyes frente a una mayoría? ¿Por qué? Ahora estos días han podido comprobar el tremendo poder que todavía tenemos, no por mucho tiempo, si siguen las cosas así. Ahora sí, y están todos primero sorprendidos y después callados, no se mueven. Estos días, este tipo de políticos anticlericales, como las comadrejas, se han metido en sus madrigueras. No pueden salir. Pero saldrán. Esto pasará, y yo soy muy consciente de que volverán a salir con su prepotencia y su rabia e impondrán lo que ellos consideren. Pero esto nos debería hacer pensar el tremendo poder que tenemos y cómo, unidos y cómo, sin ningún tipo de miedo, son ellos los que nos temerían. Porque no pueden contra una inmensa mayoría. Si se ponen en marcha, si los que se ponen en marcha son ellos y nosotros solamente retrocedemos y retrocedemos, pues pasará cómo va a pasar. De aquí a unas semanas, un mes, dos meses, todo volverá desgraciadamente a la situación precedente. Pero esto nos debería, este entreabrirse las nubes por un momento y ver el sol, nos debería hacer comprender qué distinta Europa podríamos tener si nos uniéramos y plantáramos cara, como una verdadera guerra espiritual, una guerra a través de la palabra, del apostolado, de iniciativas políticas, sí señor, de nuevas leyes, etc. Ahora las comadrejas están todas en las madrigueras asustadas. Nadie se mueve, nadie. Porque de pronto se ha entreabierto un poco el cielo y han dicho, caramba, no me imaginaba este formidable poder, que no hay nadie que pueda hacer eso. Ninguna de esas minorías que salen el 90% en los espacios de televisión podría hacer algo ni de lejos parecido, ni de lejos. Y esto, sin organizarlo, surge como la cosa más espontánea. Así que esa idea de decir, no, no, usted dedíquese a rezar el rosario y nosotros haremos las leyes. Usted reza el rosario y déjenos a nosotros la sociedad. Ese discurso continuo frente a esas colas inmensas se deshace. Es ridículo. Y es lo que vivimos 365 días al año. Y esos señores, con todo su orgullo, nos lo dicen. No así de claro, pero nos lo dicen. Usted rece, rece tranquilamente en casa. La sociedad déjenosla a nosotros. Las leyes para nosotros. Usted no, porque lo que usted hace no es progresista. Y con eso ya está todo solucionado. Así que, de verdad, yo sabéis que soy tremendamente pesimista respecto a la situación que tenemos aquí, pero lo que hoy ha sucedido, lo que estos días está sucediendo y cada día está sucediendo todavía durante algún tiempo, nos hace entrever un poco de lo que podríamos ser, de toda una sociedad cristiana, como lo fue, una sociedad en la ley de Dios, una sociedad que diga, oiga, ¿y por qué usted dice que no, que Dios no? No, es que el progresismo, la libertad, no, no, mire, aquí en San Juan capítulo 3, versículo 31 dice, el que viene de lo alto está por encima de todos. No, no, no, pero es que el progresismo, no, no, no, el que viene de lo alto está por encima de todos. Ya, pero es que la sociedad, versículo 32, el que es de la tierra y habla de la tierra. Usted me está hablando de la tierra y me impone su forma de pensar bajo capa de libertad. Y si se obstina, seguimos con el siguiente versículo, el 33. El que viene del cielo está por encima de todos. El que viene del cielo está por encima de todos. Cuando se reúnen a hacer las leyes, cuando se reúnen a ver cómo se gastan los presupuestos, habría que decirles, no, no, perdone, el que viene del cielo está por encima de todos. Y he dicho presupuestos porque incluso nuestro dinero es gastado muchas veces en cosas que jamás aceptaríamos, jamás. Pero socapa de ese dogma del progresismo, dicen, perdone, pero voy a gastar su dinero también en lo que a mí me interesa. Cosas inmorales a veces, etcétera, etcétera. Así que pensémoslo. El que viene del cielo está por encima de todos. Esta debería ser la primera máxima de los cristianos a la hora de votar, a la hora de introducirse en la política. El que viene de lo alto está, del cielo está por encima de todos. Esto es lo que hemos olvidado. Esto es lo que se ha tenido miedo. Se ha tenido miedo. Y bueno, pidámosle al Papa Juan Pablo II, cuyo cuerpo todavía insepulto yace a la vista de los millones de personas que pasan, pidámosle que interceda y que siga protegiendo a la Iglesia que está en la tierra. Aunque él nos diría, yo puedo interceder, pero ya no estoy en la tierra. La historia se os deja a vosotros y será lo que vosotros hagáis. Vosotros sois los protagonistas de la historia. Haced lo que debéis hacer.